Sin cesar alabemos y demos gracias a Jesús, que nos ha redimido con su sangre. Sexto ofrecimiento, Padre eterno, te ofrecemos la sangre preciosa de Jesús, derramada en la cruz y presentada en sacrificio cada día sobre el altar, por todos los que han de morir, por las almas que esperan el purgatorio y por nuestra unión con Cristo en su gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin cesar, alabemos y demos gracias a Jesús, que nos ha redimido con su sangre. Séptimo ofrecimiento, Padre eterno, te ofrecemos la sangre preciosa de Jesús, derramada en la cruz y presentada en sacrificio cada día sobre el altar, por nuestras necesidades espirituales y temporales, y por las de nuestros parientes, bienhechores, amigos y enemigos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin cesar, alabemos y demos gracias a Jesús, que nos ha redimido con su sangre. Gloria a la sangre de Jesús, ahora y siempre. Mensaje del día 21 de julio de 1997. Honrad mi preciosa sangre, oh mis amados hijos, y salvad vuestras almas y al mundo entero. Haced constantemente la devoción a mi preciosa sangre, vosotros seréis protegidos de las trampas del demonio. Hijos míos, la hora de la gran devoción llegará. Esta hora será un largo periodo de vida de santidad en el mundo. Por más de 1000 años el poder de las tinieblas será encadenado y mi sangre preciosa se reinará para siempre. El gran sacrificio ofrecido diariamente en la Santa Misa elevará alabanzas al trono del Padre Eterno. El sagrado cuerpo y sangre ofrecidos diariamente reinarán para siempre. Rezad mucho para que lleguéis a ver este gran periodo. Practicad la devoción de mi preciosa sangre y llegaréis a esta era feliz. Felices aquellos que alcancen la gran hora de la felicidad. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Hijos míos, mi sangre es un arma grande. A través de mi preciosa sangre, los ejércitos celestiales ganaron la gran batalla y ayuntaron al enemigo. Combatid a vuestros enemigos, los espíritus del mal, con mi preciosa sangre. Los venceréis. Mi preciosa sangre es la circuncisión de los gentiles. A través de mi preciosa sangre, la gran salvación alcanzará a todos los hombres, bien sean judíos o gentiles. Todos fueron bautizados en un solo cuerpo y espíritu a través de mi preciosa sangre. Mi sangre es el precio de la salvación. A través de mi preciosa sangre fuisteis reunidos como miembros de una misma familia. Mi preciosa sangre pagó la deuda de la esclavitud humana e hizo a los hombres hijos adoptivos. Vosotros ya no sois más esclavos, sino hijos. Es por eso que yo os llamo mis hijos. Yo os digo, honrad el precio de vuestra redención. Mi sangre es la esperanza de las almas inocentes. Solamente mi sangre preciosa conocerá misericordia a las almas inocentes de los no nacidos. solo mi preciosa sangre los salvará. Yo os digo, bautizarlos con mi preciosa sangre. Mi preciosa sangre es la misericordia del Padre eterno, a través de la cual mi preciosa sangre concede misericordia al mundo. E incluso en la gran hora de oscuridad, la hora de la ira de mi Padre, mi preciosa sangre tiene el poder para conceder misericordia a la humanidad. Invocad mi preciosa sangre siempre, esta calma la ira del Padre eterno. Hijos, yo os digo, amadme y consoladme siempre. Rezad y enseñad a otros como rezad. Honrad la preciosa sangre que los hombres descuidaron. Escuchad, hijos míos, exponed el Santísimo Sacramento 30 minutos antes de que comencéis la novena. Haced todos vuestros cantos de petición y ofrenda a mí durante 10 minutos. Después contemplad mi santa crucifixión y meditad en mi pasión. Tened misericordia de mí. Luego ofreced vuestras intenciones privadas a mí. Antes de la novena, invitad a la Trinidad con canciones. Mis hijos, el 26 de este mes escribiréis vuestras intenciones. Escribid los nombres de los pecadores no arrepentidos de vuestra familia. Yo voy a responderos de acuerdo a la divina voluntad. Yo os digo, vais a dar testimonio cuando vuestra oración sea respondida. El último día de esa novena las peticiones serán quemadas después de la santa devoción. Hijos, muchos se durmieron ayer y están aquí hoy. Os digo que no acojáis a nadie que llegue tarde o que se quede dormido en mi presencia de los que no vienen a rezar. Si no podéis escuchar, yo voy a interrumpir la novena antes de que ella finalice. Yo os digo que este hábito desagrada al cielo. Mis hijos, es mejor acoger a aquellos que escucharon la información tarde que aquellos que se pierden la novena después de asistir a ella. Venid con vuestra Santa Biblia mañana, yo os voy a enseñar muchas cosas. Por favor, mis hijos, estudiad esto. Mensajes. Yo soy el agonizante Jesucristo, tened misericordia de mí. Os amo, os bendigo a todos. Oración. Señor Jesucristo, que nos redimiste con tu sangre preciosa, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias por el don de tu sangre, que con amor eterno ofreciste hasta la última gota para hacernos partícipes de la vida divina. La sangre que derramaste por nuestra redención nos purifique del pecado y nos salve de los engaños del maligno. La sangre de la nueva alianza, nuestra bebida en el sacrificio eucarístico, nos une a Dios y entre nosotros en el amor, la paz y el respeto a cada persona, especialmente a los pobres pecadores. Sangre de vida, de unidad y de paz, misterio de amor y fuente de gracia, embriaga nuestros corazones con el Espíritu Santo. Acepta, Señor, nuestra vida unida al ofrecimiento de tu sangre, para que podamos completar en nosotros lo que falta a tu pasión para el bien de la Iglesia y la redención del mundo. Señor Jesucristo, haz que todos los pueblos te puedan bendecir y agradecer aquí en la tierra y en la gloria de los cielos con el canto de alabanza. Nos has redimido, Señor, con tu sangre y nos has hecho un reino para nuestro Dios. Amén. Coronilla de la preciosa sangre, por la señal de la Santa Cruz, de los enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Preciosísima sangre de Jesucristo, preciosísima sangre, salva al mundo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y ellos serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos.